Una y cinco minutos. Le decía que en unos minutitos, unos segundos, y es que estábamos intentando conectarnos con Carlos Muñoz, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marina. Carlos Muñoz, que bueno, aquí para todos nuestros oyentes no necesita presentación porque es un antiguo amigo de esta casa. Le hemos tenido como tertuliano, pero hoy no viene a hablar de política ni de la situación de Talavera, sino que viene a hablar del Talavera Talac, ¿sí? Efectivamente, así es. Y es que este fin de semana ha tenido lugar el 30º Trofeo de Ferias de Piragüismo Ciudad de Talavera, donde la selección de Castilla-La Mancha ha puntuado primera en la novedad del torneo Copa K2, pero cuéntanoslo tú, que nos lo vas a contar mejor. Sí, así ha sido. Ha sido un primer Open, la primera vez que se realiza este torneo por federaciones, que es lo que da, cada federación, cada comunidad autónoma presentaba una federación compuesta por palistas de distintos clubes de su propia federación, y bueno, entre ellos competían en Talavera. Y bueno, pues la verdad es que fue un éxito. Jugábamos en casa, como se suele decir. Y bueno, sí, salió la Federación de Castilla-La Mancha como campeona. Qué bien. Aparte luego de cada club y cada clasificación de K1, K2, K4 que hubo, canoas. Y bueno, pues el Club Tala quedó en segundo lugar, quedó muy bien, muy bien. Ahí están los chicos del Talac empujando fuerte y haciendo una gran actuación. Qué bien, eso te iba a preguntar, porque normalmente, claro, hablamos del grandísimo y queridísimo Paco Cubelos, que por cierto, volvemos a aprovechar para felicitarle por ese triunfo en la Copa Mundial y por su pase a las Olimpiadas, ¿no? Sí, y no solamente a Paco, sino también a su entrenador, que es el talaverano también, seleccionador nacional, Luis Brasero, que, bueno, gracias a ellos, el nombre de Talavera, pues, va por todo el mundo y consiguiendo muchos, muchos éxitos. Es la segunda vez, por segunda vez consecutiva, que consigue plata en el Campeonato del Mundo. Es una máquina. Una máquina, es el talaverano que, ya digo, además orgulloso de llevar los colores de la ciudad por todo el mundo. Bueno, pero está el resultado de este fin de semana en el que el Talavera Talac queda en segundo lugar, nos demuestra cómo viene pisando fuerte también la juventud que empieza, ¿no? Sí, claro, hay que pensar y hay que decir que Talavera es una ciudad con una tradición de piragüismo bastante arraigada dentro de nuestra ciudad. Y aunque no sea un deporte muy, muy conocido, todos, bueno, sí, pero sí que tenemos que decir una cosa, que Talavera, el nombre de Talavera, gracias a los campeones que hemos tenido, suena con mucho respeto dentro del piragüismo, no solamente nacional, sino del piragüismo mundial. Claro, que de eso nosotros no nos damos cuenta. Digo nosotros, los que no somos aficionados al piragüismo y a seguir cómo está el ranking mundial, pero me imagino que en el mundo del piragüismo, pues tiene que ser una ciudad importante. Sí, es cierto. Tiene un nombre, Talavera se le conoce. Obviamente no se va representando a Talavera, porque son miembros de la selección nacional. Claro. Y lógicamente, pues en la selección nacional, o sea, España está a la cabeza del mundo en piragüismo. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. Y ya digo, con mucho, mucho respeto. Se nos respeta muchísimo a nivel mundial, con el respeto ese de decir, cuidado, que están aquí, ¿eh? Bueno, pues a ver si conseguimos que para las Olimpiadas que alguien ponga una pantalla gigante en alguna plaza de la ciudad para poder ver estas Olimpiadas. Sería, la verdad, una maravilla y sería un detalle muy, muy bonito, porque es un talaverano que tenemos en una Olimpiada. Tenemos que recordar las Olimpiadas de Londres, ya fue diploma olímpico, la primera vez que conseguía el pase olímpico y ya fue diploma, claro. Quedó séptimo. Se encuentra muy bien de forma, Paco, sí. y nos dará que hablar y nos dará seguro que nos va a dar una alegría en las Olimpiadas, tanto Paco como Luis. Bueno, y hablando de otras cosas no tan agradables del Talavera Talac, y es la situación de los alrededores de vuestro sitio donde tenéis las piraguas y, bueno, pues donde está el club, la sede del club. Bueno. ¿Cómo sigue esa pelea con los cristales, la basura, que sigue se deja igual. El botellón? Parece que ha habido más silencio, pero la situación es la misma. ¿Se limpia más a menudo o se deja de ensuciar tanto? No se deja de ensuciar. La limpieza es, yo entiendo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque, vale, se quitan los cristales más grandes. Las astillas de cristales que quedan en el embarcadero, que quedan metidas entre el cemento, esas son prácticamente imposibles de quitar, y esas son las que producen unas lesiones en todos la gente que no que estamos allí pateando aquello, lógicamente. Claro. Es un problema, es una falta de conciencia la que hay quizás en nuestra ciudad a la hora de respetar los deportes. No hablo del piragüismo, cualquier tipo de deporte hay que respetarlo, y eso tenemos que recordar que es una instalación deportiva. Es como un polideportivo, o sea, nadie va al polideportivo a hacer botellón dentro, ni a tirar botellas dentro. Ni a fumar, que no se puede, que está prohibido. Pues aquí sí. Tabaco y otras sustancias. Y otras sustancias más nocivas. Efectivamente, ese es el problema que hay. Como es un sitio abierto, pues no pasa nada. Aquí todos vamos y ya está. Y nos pasamos bien y tiramos las botellas y bebemos y hacemos lo que no debemos de hacer. Uh-huh. Tenemos que recordar una cosa, hay cámaras. Desde que se han instalado esas cámaras, la verdad es que la delincuencia o el vandalismo que hubo en el club el año anterior pues sí que ha cesado el vandalismo ese de entrar, romper piraguas, etcétera. Sí. No hay. Bueno, menos mal, por lo menos. Pero bueno, no sirve de nada. Las cámaras están dentro del recinto, pero bueno, tú una botella la puedes tirar a 20 metros. Ya. Hacer puntería en el embarcadero. Claro. Y eso, obviamente, quizás, ¿qué es lo que falta? Pues a lo mejor lo que falta es más vigilancia. Más vigilancia en esos días donde se concentran, los viernes, los sábados, que es cuando se concentra más gente allí. Pues bueno, a lo mejor ocurre una cosa, cuando nos toca en el bolsillo es cuando hacemos caso. Las multas, ¿verdad? Claro. Claro. Para eso a lo mejor tiene que haber se dé una vuelta por allí la policía local de vez en cuando, y con un par de multitas eso se empieza a correr la voz y ya nos toca el bolsillo. Bueno, ya lo traeremos alguna el martes que viene. El martes que viene es mañana. Oh, mañana comenzamos las tertulias aquí en nuestro magazín local. Así que, bueno, pues volveremos a tocar el tema, si no este martes, cualquier martes, ya lo sabes. Y lo dicho, que estamos a vuestra disposición para todo aquello que vayáis realizando, que nos lo vayáis contando, ¿eh, Carlos? Pues muchísimas gracias, que cierto es que siempre os habéis hecho eco de todo lo que ha ocurrido en tanto lo bueno como lo malo que ha ocurrido en nuestro club. La verdad es que sí que estamos muy agradecidos. Es que ya sabemos que aquí el piragüismo está más que muy bien visto. Sí. Nos gusta mucho, así que, y además nos sentimos muy orgullosos de tener una representación tan importante a nivel deportivo como puede ser, bueno, pues los Cubelos o Brasero, pero también de esos jóvenes que van ahí. Esa cantera que está ahí, exacto. Saliendo. Y que están, seguro que van a lograr grandes éxitos. Seguro que sí. Y hablando de eso, ¿los Muñoces cómo van? Bien, los Muñoz, bien. Ahora sí que se han desconectado un poco, sobre todo Rubén, está haciendo la carrera. Y como por desgracia del piragüismo no se puede vivir, está acabando su carrera y luego pues posiblemente vuelva a retomar. No quiere decir que haya desconectado completamente del piragüismo, porque esto es un veneno que va dentro y no desconecta, pero obviamente no está preparado para hacer, como anteriormente, pues para hacer campeonatos de España y para conseguir los resultados. Entonces, bueno, él entrena tranquilamente, pero no No está al 100% por motivos obvios que son eso, los estudios y ya está. Y Sergio, tendremos paciencia, pues igual. Tendremos paciencia, sí, para poder anunciar sus grandes éxitos. Esperemos que sí. Gracias, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, Marina. Hasta pronto. Hasta luego.